tarde de el hemisferio sur aquí en Santiago de Chile, prácticamente al borde de la primavera. Y en este momento nos centramos en el siguiente tema. El trío de Norma Winston, el sello ECM, con este tema que se llama Cradle Son. Y bueno, intentamos hoy en Música Ecléctica dar unas torpes pinceladas por lo que es el vastísimo catálogo del sello alemán ECM. Continuamos con más músicos y continuamos con más músicas del sello alemán ECM. Manfred Eicher funda en 1969 el sello Edition of Contemporary Music, siglas FM, intenta aglutinar las corrientes básicamente del lado del jazz progresivo que se estaban conformando en diversos lugares de Europa y también en diversos lugares de América, pero preferentemente de origen europeo. El resultado es un tipo de música exclusivamente referenciada a ECM y que ha conseguido resistir los embates de la industria discográfica hasta nuestros días. Importantísimos músicos como el mismo Jan Garbarek, pues conforman este importante sello musical. Bueno, ECM y más música de este magnífico e inigualable sello alemán que apostó por la música ecléctica de vanguardia. Thank you. Después de Vasilis Sabropoulos, músico griego que graba también en SM, acabamos de oír a Nils Peter Molbayer con un tema que se titula Wilderness. Es músico también que colaboran de forma más reciente con el sello SM. Y estos músicos nos dejan en la pista de aterrizaje de las siguientes músicas. Ketil Bjørnstad y David Darling en este tema, también grabado, por supuesto, en el sello ECM, al cual Música Ecléctica está dedicando estos minutos, los cuales espero estéis oyendo a diestro y siniestro por todo el globo y por todo el urbe. Más música del sello ECM. Cambiamos de estilo porque nos vamos con... خسرناه على صرف الشمول وكأن الشمس في أثنائه ألصقت بالأرض خدا والدجى يشرب صهباء الأصيل والدجى يشرب صهباء الأصيل. Excepcional colaboración del músico John Belk con la cantante Amina Alawi, que no hace falta decir por qué lares transita la tal Amina. Absolutamente claro la influencia y la raíz árabe del cantante Amina Alaoui. Música y músicos, como vemos en el sello ECM, de todos los estilos, todas las culturas y todos los colores, como no podría ser de otra forma, en unas músicas que calzan perfectamente en la categoría de eclécticas. Eleni Karanindrou, música también, intérprete y compositora griega que graba para el sello ECM estas músicas más de corte orquestal, muy influenciadas por también la raíz griega de Eleni. Nos vamos con otros músicos, nos vamos con otras músicas, siempre dentro del círculo habilitado por el sello ECM, que comenzó su andadura en el año 1969 con una concepción musical absolutamente radical y alejada de los patrones que imperaban en ese momento y que después brutalmente despegaron de la mano de la economía de mercado imperante. era la propuesta musical de Barry Phillips en este tema que se titula Mountainscapes, corte número 5. Barry Phillips, que se entronca más en la tradición electrónica y ambiental, creando estas atmósferas maravillosas con los instrumentos, con la electrónica y con las grabaciones ambientales que se ensartan perfectamente en las concepciones musicales de Barry. Thank you. era la propuesta musical de uno de los padres del minimalismo, Steve Reich, que tiene un álbum absolutamente magnífico desde mi punto de vista, que se titula Drumming. Y en este caso no hemos oído ninguna pieza de Drumming, sino de Music for Musicians, es decir, música para músicos. En este caso son 18 músicos los que tocan juntos para crear esta maravilla psicotrónica y reverberante que es que forma parte de los patrones rítmicos que diseña el señor Steve Reich desde hace muchísimos años, ya que, como digo, es uno de los padres del minimalismo junto con otros músicos, Brian Eno, etcétera, etcétera, ¿no? Que también hemos oído aquí en música ecléctica. Michael Nyman también estaría encajando aquí en el minimalismo, pero bueno, el minimalismo duro, por así decirlo, se encuentra radicado aquí en el músico Steve Reich. Thank you. Y aquí terminamos este paseo musical por los territorios del sello SM, el sello discográfico alemán. Espero que hayamos disfrutado todos y todas de esta propuesta musical desde aquí, desde Música Ecléctica. Y bueno, ya se nos ha terminado el programa y nos tenemos que despedir también con una pieza escogidísima del catálogo de SM. Una pieza que también colabora Jan Garbarek, como el anterior que hemos oído. En este caso era un disco absolutamente genuino, de puro Jan Garbarek, un disco suyo. Pero en este otro, que vamos a ver, que se titula I Know, colabora con muchísima gente, entre otros Trilot Gurtu y Zakir Hussein, Shariprasad Chaurasia en las flautas indias, etcétera, etcétera. Lo dicho, espero que os haya gustado el programa, disfrutar mucho, decir la verdad, por supuesto, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que tengáis un muy buen fin de semana y que también disfrutéis de las propuestas musicales que podáis oír en otros lugares del planeta. Pero por supuesto, yo espero que os hayáis quedado con la propuesta de Música Ecléctica. Un saludo y que os vaya muy bien.